indígenas resistiendo a la pandemia por COVID-19. Porque la enfermedad es producto de la ola capitalista patriarcal y la sanación será colectiva y feminista. Ay, Laura, han sido días muy difíciles. En muchas comunidades ya hemos escuchado de casos de mujeres que han sido violentadas. Sí, fíjate que eso está pasando. Y no es algo nuevo. Solo que sí hay más mujeres vulnerables por todos estos cambios que hemos tenido en la familia. Es muy importante difundir en la radio todo lo que pasa en las comunidades. Sí, yo me puedo comunicar con los de la radio, porque fíjate que me hicieron una entrevista sobre cómo he vivido la pandemia. Y bueno, pues hubo mucho que contar. En Radio Guaya no hay fronteras. Nos escuchamos el próximo lunes de Escucha. Lado a lado. Creo que ya va a pasar tu testimonio. Estás escuchando Radio Guayacocotla, la voz campesina. Más un Lourdes Antonio Sánchez, di pets an o an ostema la más que tan que ya no a tinesen quinqua que gran guadañeta tiñan hiu no a me fi no a ti tengo pagué ya dotti no a ti hiuni ne no a ti bueno me tengo me han ti beso me es por bueno pues no para por vi pan ese manija no na ni no na en COVID-19 que es mano a invija que tengo me que es capone que es camaja ya no para por vi ese jai entonces que en a tu muy no aja ne no aja pues no a que bien mucho a no a tengo Hapu bim ui no ara menin ara tratin an eno a bim ui shango ge tengo bin ubi yandan a ne hapu bin kan adu mui ge tono a shango kha eno a bi du ge no na no na hen ni ge no na COVID-19 ge ni kha i tono a mi pan a ge mi hen ni ne no khada yan a ya ya shandu ne no a kha ya no a yo ma hwa he ne ge to bin kan an hen ni ge ra thu influenza pegue tengo de que mi hija pegue no a caídas ni ni penona en a visto que empieza a cojar más ni ni juega que tuvo a buen alguien guamati penona ni que no na COVID-19 no tengo visto cuando a más en a hapo bien can a en a es que me ya no a hapo bien no vigiandan a ra ramenin a ni no a ra dat ni a jarangun a que no no tigues no na ni no a COVID-19. Mi nombre es Lourdes Antonio Sánchez, tengo 35 años, vengo de la comunidad de Ayotuxtla y hablo el otomí. Soy auxiliar de salud comunitaria y bueno, ayudamos a hacer trámites de, bueno, de las personas que vienen de las comunidades y trabajo en una AC. Aquí también se le apoya con el medicamento con la mitad del costo para poder comprar más medicamentos. A mí me ha afectado lo de con la pandemia, que ya no puedo salir como antes. Durante la pandemia COVID-19 nos unimos más en la familia y bueno, nos cuidamos unos a otros. Durante esta pandemia, bueno, la dificultad que tuvimos pues es, bueno, porque nosotros salimos a comunidad y pues eso nos detuvo y ya no pudimos y bueno, yo del medio tiempo que estaba en casa, bueno, hacer limpieza y hacer todo lo que no pude hacer. Bueno, en el año 2009, pues hubo una enfermedad parecida, pero no tanto como esto, que bueno, esto que fue la influenza. Se hablaba mucho, pero pues siento que como que no nos afectó tanto en nuestras comunidades y aquí en donde vivimos, que es Guayacocotla. Pero pues sí, fue parecido, pero esta enfermedad del COVID-19, pues murió mucha gente. Mucha gente joven y que no estaban enfermas. De repente supimos que ya fallecieron. Esta experiencia pues nos ayudó mucho en cuidarnos y estar así como más al pendiente de nuestros compañeros y familiares. Estás escuchando Radio Guayacocotla, la voz campesina. Recuerda, las mujeres indígenas tenemos el derecho a la participación en organizaciones. Porque los derechos son fruto de la lucha organizada.